esto es Desafinados, martes de 10 a 12 de la noche, y Xavier Cugat preanunciará con este tema de la comparsita el radioteatro Hoy de Javier Ponce. Está bien, Fede, supongo que tenés razón. Este inconveniente se nos va de las manos. Llamemos a tu hermano porque después de todo también está incluido en esto. Cada vez que fumás, Eva, te pones re perico. Sí, podemos llamarlo, pero tengamos en cuenta un par de detalles. A saber, él pidió la baja hace poco en la prefectura, por lo cual está muy sensible. Puede reaccionar un poco mal, digamos. ¿Te acordás o no te acordás? Ah, sí, no lo recordaba. Todavía tiene el arma reglamentaria. No sé, no me acuerdo, pero supongo que sí. ¿Querés que le pregunte a mi mamá? Es un detalle importante lo que decís, ¿eh? Nah, está bien, total, vamos a hablar por teléfono. ¿Estás algo? No nos quiere meter un cuentazo. Es verdad, por teléfono dudo, pero por un momento me había asustado un poco. Pero está en Capital, nosotros en La Plata, físicamente es imposible que nos haga daño. Bueno, puede ser que agarre el auto y se venga, pero eso nos daría un buen rato para poder escapar, ¿no? Y decime, ¿tengo que hablar yo o le contás vos? No, Fede, ya sabemos que a mí ni me soporta. Desde aquel entredicho de su exnovia... ¿Entredicho? ¡Es su novia actual, bobo! ¡Volvieron! No me digas nada, en serio, no me jodas. Te juro. Después quieren hacernos pasar por raro a nosotros. El tipo invitó a su cumpleaños a su novia y a su ex. Yo me encaro a la ex porque pensé que estaba disponible. Resulta que tu hermano, además de enojarse conmigo, vuelve con ella. Disponible estaba. Parece que verla en brazos de otro volvió a despertar el amor que sentía por ella. Hace tratamiento a rayos, ¿sabía? Pues no conseguía viegra. No. Sí, un rayo de bicicleta en el traje. No. Esa noche me metí un empujón casi me mata contra una vitrina. Yo me quedé en el molde. ¿Vitrina? ¿Dijiste vitrina? Vitrina. Y acá dice vitrina. Yo me quedé en el molde porque sabía que andaba armado. Pero ya me la va a pagar, chico. Bueno, podés ver todo este quilombo como una venganza hacia él. Después de todo, le toca pagar. Para, no fuimos de tema. Llamarle una vez, por las dudas no le diga que estoy acá. Ok. Pero si se enoja, te paso el teléfono. Vos sabés que solo odia a una persona más que a vos, y es a mí. Sí, está bien, pero decirle algo así como... ¡Uy! Ahí llega Seba. Sí, como... ya sé. Si la cosa se pone pesada, te toco la mano como en lucha libre. Y ahí entra vos. ¡Qué mal me pegó eso! Lo que quiera, fe. Pero llamad una vez y... ¡Uy, qué nervios! ¡Qué nervio! ¡Vitrina! ¡Está re patrica! Yo estoy temblando también. Los dos. Ven, ven, mirá cómo tiemblo. Toma, marca vos. 15. Como Susana, ahí está, ahí llama. Hola, Nico. Soy Fede. ¿Cómo andas? ¿Qué querés, idiota? ¿Vos me estuviste llamando hoy? Tengo varias llamadas perdidas y el número no me figura. Yo también te quiero mucho, hermanito. No, no te hice ninguna pérdida. ¿Te aparecía como desconocido? Mira vos. ¿Sabes por qué te llamaba? ¿Cómo va el laburo? Es una agencia de seguridad, ¿no? Mira, pendejo, te conozco. Solo me llamás cuando te mandas una cagada. Así que no me rompa las bolas. ¿Qué querés? Es verdad. Pasó algo muy loco. Y estaba acá con... Solo. Estaba acá solo. Y digo, voy a llamar a Nicolás porque es su incumbencia. Tengo que contarle. ¿Qué mierda hiciste? ¿Yo qué tengo que ver? Mira, resulta que el otro día estábamos con un amigo, con el estudio. Y le dije, mira, desde que estamos en La Plata, la verdad que lo único que hacemos es estudiar. Es sábado, ¿por qué no salimos a dar una vuelta? Y bueno, ya está, no me boludees más. Porque agarro la autopista y en media hora te estoy cagando patadas en el culo, ¿eh? Decime qué carajo hicieron. El otro es Sebastián, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Contame. A ese tengo. No te puedo mentir, vos sos mi madre. Es Sebastián. Vos sabés que otro amigo lo tengo. Bueno, está Beto. ¡Habla! Ah, sí. Bueno, entonces salimos con Seba a pasar un rato para despejarnos, y no va que en la calle nos topamos con un bar de chicas. Había un flaco afuera que nos dice, ¿quieren pasar para conocer? Nos dijo. Bueno, si para conocer entramos, total con Seba, viste que somos serios, pero bueno, cachondo. Y tenemos una copa de champán en la mano, nos dan y... ¡Re peor! Pensamos, gente amable. Y hasta Seba quería decir un discurso de agradecimiento por la hospitalidad. Bueno, voy resumiendo, seguimos aceptando copa, como si no éramos re desagradecidos. Y... Ah, pero son unos pelotudos, se metieron en un cabarulo. Cabaré, exacto. Bueno, la cuestión es que por un momento, cuando ya estábamos como borrachos, viste que no somos de tomar mucho, bueno, la gente del lugar se puso agresiva, ¿vos podés creer? Nos pedían de recontra mala gana que abonáramos las copas, imagínate. Y nosotros que pensábamos que era gratis, porque... Pendejo, me importa un carajo todo esto, jódanse. Pará, porque no, resulta que cuando la cosa estaba caliente, ¿no? Van y llaman al dueño del lugar y adivina, cuando sale la oficina le veo la cara, ¿a qué no sabés quién era? ¿Quién era? Loco, poné garra, tenés que adivinar, tiene un nombre. Estoy buscando la llave del auto. No, es un juego para descomprimir. Bueno, el dueño del lugar, Macana González. ¿Te acordás? Macana, tu compañero del colegio. Ese estúpido, qué asco le tenía. Exacto, parece que se vino a La Plata. Está yendo bien, ¿eh? Vos sabés que nos reconoció enseguida. Me dijo, vos sos el hermano de Nicolás, ¿no? Fue un alivio. Te juro que ahí re contento de ser tu hermano. Porque la verdad, cuando le conté que plata no teníamos, dijo que lo podíamos anotar a cuenta tuya y volver otro día a pagarle, porque... ¿A cuenta mía? ¡Yo te mato! Y se fueron así, ¡yo los mato! ¿Y qué quiere? ¡Que nos quedemos culiantes! ¡Caga Macano! En realidad, no nos fuimos. Nos quedamos un ratito más. Incluso invitamos unas copas, porque no queríamos ser desagradecidos. Nos habían dado, qué cosa de caballero. Y decime que ya pagaste todo. Por eso te llamamos. Si hubiera pagado, pensá, Nico, no te llamaría. Resulta que... ¿Para qué te voy a mentir? No juntamos plata, y cuando juntamos la gastamos. Es que Macana ya se olvidó que nos criamos juntos. Lo que hace la plata, Nico, ¿viste? Con eso, ¿no? Y nos amenaza por teléfono. Paguen, que son boletas. ¡Jódanse, me oíste! ¡Jódanse! Sos boletas vos y tu hermano, dice. ¡Pendejo de mierda! No, eso no dice. Dice, sos boletas vos y tu hermano. Mira quién llega. Seba, te lo paso. Hola. Escúchame, pendejo. Lo único bueno de esto es que aprovecho el viaje a La Plata para cagar a patadas en el culo a mi hermano y te fajo a vos por encararte a mi novia. Ex, tu ex novia. Te recuerdo que en tu cumpleaños, cuando invitaste a tu ex novia y tu ex y... ¡Ni siquiera estabas invitado! ¿Que yo no estaba invitado? Sí, no. Acá me dice Fede que no, me mintió. Bueno, por no tener que ir solo. ¿Qué pide tu hermano? Siempre lo digo. ¡Cállate! ¡Salgo en el rogor! ¡Pedile a tus viejos! ¡No me importa un carajo cómo! ¡Pero arregle este quilombo! ¿Me entendiste? ¿Pero tengo razón o no? ¿En qué? Que esa noche tu novia era Natalia y yo hablé con Paula. ¡Ah! ¡Sos vivo! Quería aclarar eso nomás. Yo hablé con tu ex, Paula, que ahora es tu mujer. Decile a mi hermano que tiene media hora para despedirse de mamá. Llego a La Plata y los cuelgo a él y a vos de las bolas. Ok, pero ¿nos haces un favor? ¿Qué? ¿Podrá pasar antes o después que colgamos a pagar la de Macana? Están ansiosos, ¿viste? Así ya nos sacamos un problema encima. Hay que ahorrar la deuda, decía mi abuela. O mi abuelo, realmente no lo recuerdo. ¿Qué dijo, Seba? ¿Viene? Me cortó. Si no entendí mal, viene para acá. Sí. Si no le dimos la dirección del cabaret. Prende la play. Pienso mejor cuando estoy jugando. Necesitamos un plan. Porque no sé si lo notaste, pero tu hermano no reaccionó como esperábamos. Ahora, además de tener que lidiar con Macana, tu hermano viene a fajarnos. Si nos mata, no tendremos que pagar la Macana, así que problema menos. Por supuesto, no creo que solo viene a latimar un poco. Ya fue, vamos a jugar un par de partiditos. Ring. Ring. Pone pausa, para que atiendo. Para. Espera, ahora mira la hora. Che, ¿será tu hermano? ¿Ya pasó media hora? Y pasaron como 2 horas. Es culpa de la Play. No te metas con la Play. ¿Pensaste en algo? No. ¡Chaval! Nico, ¿sos vos? ¿Sos vos, Macana? ¿Quién sos? Para que no encuentre la vecina, la llave. Señora, tu vecino del cuarto. Justo pasé por una verdulería y tenía sandía fresca. Y siempre tengo un vino tinto en mi bodega. Se me ocurrió invitarlo a cenar. y ya saben cuál es el potre. Fede, no queda otra, ¿es orgía o paliza? Vino con sandía y te para la happy. Vamos, es la del cuarto, tiene más arrugas que... Creo no que me pegué, tengo... no me pará, pegué. Pará. ¿Querés que nos encuentre tu hermano? Hacete hombre, carajo, de ya te digo. Vos pasa primero. Bésame, bésame mucho. Y ya me cringué.